El Señor hoy los llama. A vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Pensé en tres imágenes. Tres. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. Viví el Mundial Brasil 2014 en Teis Sports. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siénteloconoído.com, Radio Cuda y Alto Jalón Radio. En pleno conclave, hoy en Día Rick vamos a tener un programa hablando de los últimos días del anterior Papa Francisco y también tendremos una pequeña lección de historia. Sabréis por qué hace más de 100 años en Zaragoza no hay cardenal. Para ello vamos a contar con la participación de los testimonios de Pedro Ciria y Antón Castro, dos grandes historiadores que os contarán por qué en el conclave no hay ningún cardenal maño. Desde hace 100 años, Zaragoza, ciudad sin cardenal. La mañana del miércoles 29 de marzo, la Ciudad del Vaticano informó que el Papa Francisco había sido hospitalizado en un nosocomio de Roma, Italia, en respuesta a los malestares físicos que manifestó en el pecho, por lo que fue sometido a controles médicos para descartar algún padecimiento cardíaco o respiratorio. Más tarde, se confirmaría que padece bronquitis infecciosa. Además, la oficina de prensa de la sede eclesiástica afirmó que la salud del Santo Pontífice se encuentra en mejoría progresiva, por lo que retomó su agenda de manera virtual desde el hospital. Ante esto, la comunidad internacional mostró su preocupación, particularmente por la edad y padecimientos previos en su haber. Por ejemplo, la extirpación de 33 centímetros de colon a causa de una estenosis divertular grave. A la anterior, se suman los problemas en los ligamentos de su rodilla derecha, hecho que lo lleva a requerir bastón y silla de ruedas. Por todo lo anterior, algunas personas asociaron de manera inmediata el problema de salud con las profecías de Nostradamus, quien vaticinó una etapa oscura para la Iglesia Católica. ¿Cuál es la profecía del Papa Negro, misma que se asocia con el Papa Francisco? Michel Nostradamus, médico provenzal que vivió en el siglo XVI, es el autor de una de las obras más enigmáticas para los amantes del misterio y los curiosos por los hechos del futuro. Se trata del Libro de las Profecías, conformado por más de 900 cuartearias o poemas de cuatro versos, que presuntamente anuncian los sucesos futuros de Francia y el resto de Europa. Aunque se trata de escritos ambiguos, muchos han sido asociados a acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la sociedad a nivel internacional. Entre las profecías que se afirma realizó y fueron cumplidas destacan el asesinato de Enrique IV de Francia, la caída de la monarquía francesa, la llegada de Napoleón Bonaparte al poder y la muerte de la reina Isabel II. Aunque una de las calamidades que afligirían al pueblo de Dios es el arribo del Papa Negro, es decir, una persona con energía oscura que se encargará de llevar a la ruina, catalogándolo incluso como uno de los primeros signos del fin del mundo. La realidad es que la cuarteta a la que se hace referencia y que ha sido interpretada como tal es el siguiente. Al principio, Habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego, habrá plagas, morirían muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Lo anterior ha significado como una referencia a los jesuitas, orden católica romana de sacerdotes a la que pertenece el Papa Francisco y que se caracterizan por vestir de negro. Además, sus líderes son conocidos como Papa Negro. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca, queremos darte voz. En estos momentos está teniendo lugar esa congregación de cardenales prevista para las 9 de la mañana de este jueves. Les hemos visto entrar, se han parado algunos ante los medios y nos han transmitido ese sentimiento de tristeza ante la muerte del Papa Francisco. Dicen que el ambiente es tranquilo en esas conversaciones y se les ha preguntado por el cardenal, por ese polémico cardenal italiano Angelo Becciu, al que vetó el Papa Francisco por un fraude fiscal que le llevó a ser condenado a 5 años y medio de prisión. Pues bien, el italiano insiste en poder participar en el cónclave, lo normal sería que no lo hiciera, pero los cardenales que han venido hoy aquí nos han dicho que se está estudiando. Por otro lado, los fieles continúan haciendo colas hasta ahora para poder entrar a ver el féretro y despedirse del Papa Francisco. Ayer a las 7 de la tarde el Vaticano confirmó la cifra de 20.000 fieles que ya habían entrado, pero en contra de lo esperado, la Capilla Ardiente no se cerró a las 12 de la noche, sino que fue a las 5 y media de la mañana, y a las 7 de la mañana de hoy, jueves, se ha vuelto a abrir, con lo cual ha estado simplemente una hora y media cerrada. ¡Viva el Papa, me cago en Dios! Muchas monjas, muchos velos. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Siéntelo con oído. Oye, una cosa que me gustaría que nos contaras, si se puede contar, ¿qué se sabe de eso? ¿Por qué existe a raíz de esa muerte una especie de maldición? O sea, quiero decir que encima que Zaragoza es una ciudad que ha sufrido, digamos, una ciudad católica, con el Pilar, con la SEO, es decir, de tradición católica, encima que ha sufrido un magnicidio, ¿por qué no puede tener cardenal? Es la leyenda negra que hablamos, ¿verdad? Sí. Realmente no, o sea, no tenemos nada documentado. ¿Por qué no hemos vuelto a tener cardenal? No hay razón. No hay nada, o sea, no hay, por supuesto, nada establecido, nada escrito, nada documentado, y el Papa no dijo, vosotros, no sé qué, no. Pero a lo mejor mañana lo que hablamos lo tenemos, ¿no? No sé, pero no. Es verdad que se dijo. Cuando decimos lo de las malas lenguas, realmente no son malas lenguas. Lo que son son muchos artículos de periódico, porque entonces hay muchas publicaciones, hay muchos periódicos o publicaciones periódicas, revistas, pasquines, etcétera, donde las cosas se van quedando negro sobre blanco y queda ahí. Igual que lo de los prostíbulos y las casas de juego está documentado de esa manera y se conoce por una perspectiva política muy determinada, esto también lo conocemos a raíz de eso. O sea, no porque haya una designación, porque haya una orden, sino... Pedro, una cosa.

y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Porque también fue muy importante para el golpe de Estado, a modo de justificación, la muerte de Soldevila. Y Miguel Primo de Rivera dijo: no tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos. Es decir, que ese clima de que estás contando fue muy importante también para justificar este golpe de Estado, que saben ustedes que esto se va a llamar, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la dicta blanda, ¿no? La dicta blanda. Claro, para que veáis un poco que es un lenguaje muy, muy nuestro y que, para que haya un golpe de Estado tiene que haber una justificación. Normalmente la justificación es que pues, o España se rompe o se deshace las esencias del país o hay estado de miedo, de alarma, etc. Entonces hay que imponer un nuevo sistema, un nuevo régimen, en este caso pues una dictadura de la antigua usanza, pero además de destruir hay que construir. Y este es el lenguaje que él utiliza para construir, para regenerar el país. Fijaos, muy brevemente, para no entretenernos, él propone disolución de las Cortes y suprimir la inmunidad parlamentaria, que los ministros no sean cualquiera, sino gente prestigiosa, que se lo merezca, que hay que luchar contra la corrupción política, que hay que eliminar a los ayuntamientos y poner a los ayuntamientos a gente de prestigio, gente de orden, dirá él, que hay que eliminar las diputaciones provinciales, que hay que haber una nueva ley electoral, etc. Es un lenguaje, ¿verdad?, contra los politicastros, los profesionales de la política, gente que vive de la política profesionalmente, etc. Ese es el lenguaje. Hay que poner orden en España, gente de orden y gente de prestigio que lleve al país a donde debe, de donde no se debería haber ido nunca. Y ese es un poco el clima, el ambiente, una consecuencia, una de las consecuencias del atentado. Porque él es senador vitalicio del reino y por eso está inmerso en la confección de leyes, etc. Y en el año, precisamente, 1923, había una polémica porque se quería reformar la Constitución en la primera mitad del año, sería reforma, y el artículo 11 decía que la única religión que podía haber en España era la católica. Eso es lo que decía la Constitución. Entonces había una propuesta de que se reformara y que se aceptaran otros cultos. Os lo he puesto ahí. Y él se rebela absolutamente contra eso, se rebela y dice que ese párrafo no puede desaparecer jamás de la Constitución de España, porque el catolicismo y España están intrínsecamente unidos desde siempre. Entonces, él es el abanderado del catolicismo y de la España tradicional, y él lo representa. Entonces, aparece, como veis, con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Tanto es así que cuando lo asesinan, es portada en todos los medios de comunicación, en este caso en los periódicos. Es portada. Aquí lo tenéis. En el noticiero, por ejemplo, la portada del día siguiente de cuando lo asesinan. Es, como digo, un antes y un después en nuestra historia porque se puede considerar un magnicidio. Y ocurre aquí mismo. Que, por cierto, hacía muchos años, había que remontarse casi 30 o 40 años atrás, que se hubiese producido un magnicidio en el seno de la Iglesia como este. Pero quiero decir que en España no teníamos tradición de que hubiéramos matado, o sea, es decir, luego pues no. Tenemos el asesinato en la Guerra Civil de sacerdotes, sí. Pero no teníamos una tradición de un asesinato como este. No, el anticlericalismo sí que había estado muy presente desde el siglo XIX y luego, por supuesto, durante la guerra y en el primer tercio del siglo XX, pero grandes asesinatos no. Intentos sí, bueno, sí que ha habido intentos, y magnicidios hemos tenido y hasta el propio rey lo intentaron matar y tal. Pero de un príncipe de la Iglesia, príncipe, se refiere a la palabra príncipe a prínceps, al primero, al primado, a un gran referente de la Iglesia, no. Y claro, este hecho conmociona, o sea, es como decir, es que estos anarquistas no tienen respeto por nada ni por nadie, han matado a Soldevila. Claro, para unos Soldevila era el príncipe de la Iglesia y para otros era el diablo con patas y cuernos, claro. Desde su punto de vista, no representaba nada de la Iglesia en cuanto espiritual, sino representaba todo lo peor de la Iglesia desde lo terrenal, del poder económico y bueno, y las malas prensas y todo, sobre todo el hecho de condicionar políticamente al país. Y ¡mata curas! En una santa cruzada, enseñando su verdad, hablando de decencia. Juan Sol de Vila, que es un hombre que nace en un pequeño pueblo de Zamora, pero crece como la espuma. Sí, a ver todo. Juan Sol de Vila representa esta España nueva, esta España vieja, esta España de toda la vida, pero que está creciendo del primer tercio del siglo XX, presenta un gran pope de la Iglesia con todo el poder que tenían los grandes popes de la Iglesia desde siempre, pero en un ámbito diferente, es decir, el urbano, el metropolita, el que los negocios ya no son de tierras, sino que son de empresas, en el que tienes la capacidad política plena porque es senador del reino, es arzobispo y desde el año 19 cardenal. Para que pero antes fue obispo de Tarazona. Sí, sí, fue 12 carrera. Años, creo recordar, obispo sí. De Tarazona, me parece. Sí. ¿Sabemos algo de que, o sea, cómo fue esa época? No, la verdad es que no. Empezamos a conocer sobre todo ya cuando llega a Zaragoza y sobre todo cuando lo ordenan cardenal. Para uno Sol de Vila era el príncipe de la Iglesia y para otros era el diablo con patas y cuernos. Claro, desde su punto de vista no representaba nada de la Iglesia en cuanto espiritual, sino representaba todo lo peor de la Iglesia desde lo terrenal. Del poder económico y bueno y las malas prensas y todo sobre todo el hecho de condicionar políticamente al país y de eso al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno. Pero vamos a ver, hay una parte religiosa, Pedro, como aparentemente donde él parece que sale bien parado, ¿no? Es uno de los que consigue, digamos, que se reconozca el pilar, digamos, como un monumento nacional importante. Uh-huh. Es un hombre que se preocupa, por ejemplo, de que a los trabajadores estén un poco más considerados en apariencia, aunque luego vemos que los trabajadores uh-huh. piensan que no. Quiero decir que tiene como... O sea, tiene, y luego tiene la parte de que lo controlaba todo e incluso decían que las casas de juego. Bueno, eso forma parte de la leyenda negra, sí. De la leyenda, ¿no? Claro, realmente... Es que no estaba disociado en la época una cosa y otra. Ahora, a día de hoy, nos podría parecer quizás un escándalo, a lo mejor, que esto se produjese. Uh-huh. Pero en aquella época, igual que en otros tiempos, pues se sabía que los papas tenían hijos, y los obispos no pasaba nada, en esta época que el arzobispo cardenal de Zaragoza controlase algunas empresas, pues no era una cosa... Pero, sin embargo, era así y representaba, por supuesto, la cabeza de, vamos, para simplificando, aunque sea no hablar correctamente, la patronal, ¿no? Digamos que estaba del lado, por supuesto, de la patronal, y era cabeza visible de la lucha contra el sindicalismo y contra las protestas obreras. Más allá de su papel como príncipe de la Iglesia en cuanto a fe, en cuanto a cuestiones religiosas, etc., él se destacaba o se destacó mucho más por su activismo político y su potencia económica. Dicen que se le tenía miedo en las negociaciones, etc., pero era más odiado por este segundo aspecto que por el primero. Oye, y vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué lo matan exactamente? O sea, sabemos por qué, pero ¿cómo se gesta eso? ¿Quiénes eran este grupo, los solidarios, Francisco Ascaso y Torres Escartín? ¿Cómo se gesta un poco esta idea? Porque quiero decir que a veces lo concibes en la cabeza, pero luego materializarlo no es fácil, ¿no? Y no es sabiendo que además, en fin, acabas en la cárcel. Historia de tres amigos de la luz y de libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscamos y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, lo fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder, siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la sombra negra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo que apuntan al poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo que apuntan. El cardenal dedicaba las mañanas a las labores de su trabajo, sean las que fueren, y las tardes, normalmente las tardes, sobre todo cuando hacía buen tiempo, pues las iba a pasar a una finca donde había un convento. Es una finca que él compró y ayudó a construir allí un edificio y un colegio de monjas. Y entonces es una finca de recreo donde, eso lo cuento en la novela y lo dicen las malas lenguas, pero lógicamente no está demostrado, pues que iba allí a pasar un buen rato con una amiga suya. El hombre tenía 80 años, pues imaginaros qué rato va a pasar. Entonces, pero se ha escrito antes, ¿eh? Esto se viene contando desde que se habla del crimen, o sea, se decía efectivamente pues que tenía allí, digamos, un amor clandestino. Siempre se ha contado, como se ha contado lo de las casas de juego, etcétera. Lo han contado otros historiadores como Carlos Forcadell y otra gente. Quiero decir que no lo haya inventado él, sino que es algo que forma parte, digamos, de lo que se creía, ¿eh? Eso es. Lo de las casas de juego que no lo hemos comentado, sí, dice, hombre, es que ya es... Incluso alguien fue más allá y habló de los prostíbulos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso ya también, pues es que dicen, es el colmo que el cardenal esté metido en casas de juego y prostitutas, pues es que fíjate tú. Bueno, pues esa es la leyenda negra, ¿no? Entonces él, todas las tardes, en torno a las 3 aproximadamente, él lo llevaba a su chófer, iba con el mayordomo en ese coche tan lujoso Y entonces recorría ese camino desde el Palacio Arzobispal, pues haceros idea más o menos de cómo sería el camino por la calle Don Jaime, Independencia, luego más o menos por Hernán Cortés, y luego bajaba pues por la Avenida Valencia, pues más o menos hasta donde está enfrente del clínico. Bueno, el caso es que se baja para abrir el portón y meter el coche, y entonces el cardenal pasa allí la tarde y luego por la noche pues se vuelve a casa y ya está. Y un par de tipos que, pero van con lo que llamaban entonces guardapolvos, ¿no? Que era como una especie de gabardina así, ¿no? Un poco llamativos para con estos calores, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues se para allí, da un frenazo y les va a soltar un improperio, y de repente los otros se ponen uno a cada hora del coche, sacan las pistolas, pom, pom, pom, pom, pom, pom, 13 disparos y se largan corriendo y se marchan. Uh-huh. Claro, imaginaros lo que a las 3 de la tarde... allí por las fincas de al lado, que son todo huertos, y el manicomio que está allá, pues no, casi nadie se entera de lo que ocurre. De repente pues sale una monja, salta la voz de alarma, llaman al médico del manicomio, entre que viene uno, el otro, pasa mucho tiempo, el cardenal muere en ese momento. Porque recibe un disparo en el corazón, ¿no? Eso es. Así como... digamos, su sobrino, creo que se llama Luis Latre, que era su compañero, me parece que recibe un balazo en la cara y le sale por el otro sitio, y el otro señor está a punto de morir, el conductor, pero sí. No se muere tampoco. Es decir, el que se muere en el acto prácticamente es él, ¿no? Eso es. Y le hacen la extrema unción, creo recordar, en el manicomio, ¿no? Dicen, hay varias versiones, dicen que es el propio mayordomo, que es su sobrino, que le da la extrema unción. Hay quien dice que es el capellán de allí del manicomio. Bueno, son unos momentos muy críticos. Imaginaos cuando se produce semejante hecho, bueno, pues es que nadie sabe muy bien cómo actuar, y allí no hay móviles para llamar y no sé qué. Entonces, claro, ahí es un auténtico caos. Viene el médico del manicomio, intenta salvar a uno que le ha metido la bala por aquí, el otro que no respira, le sacan el cuerpo. Bueno, imaginaos la situación, todo con el calor que hace ese día, el todo lleno de polvo, por ahí gritando la gente, vienen la gente de los huertos, alguien ha visto algo, nadie ha visto nada, los otros dos han salido corriendo y no se sabe nada, y de repente empieza a venir gente. Y un coche, y otro coche, y otro coche, y otro coche. Y claro, han matado al cardenal. Es que han matado al cardenal. Viendo cómo hemos puesto el contexto anterior, sabiendo lo que representa a nivel estatal el cardenal Soldevila, que lo hayan matado ahí, todo el mundo quiere saber qué es lo que ocurre. Y se produce una fila y fila y fila de coches que inunda el camino, y todos van ahí a ver qué es lo que ocurre. Certifican que muere. ¿Y qué es lo que hacen? Pues oye, en el propio coche lo montan otra vez con todos los disparos y se lo devuelven hasta el Palacio Arzobispal. Y vuelve a hacer el mismo recorrido a la inversa, con el coche agujereado como un colador y el muerto dentro. En la quietud del rosetal se oye la voz del cardenal que llama, que clama, que llora, que implora. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha su ruego y vuelve. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga. De su oración escucha su ruego y vuelve. aquí, de su oración escucha su ruego y vuelve. Eso vamos a hablar. Cuéntanos quiénes eran. Primero, cómo se gesta eso, porque parece ser que venía, bueno, es decir, que este asesinato ya tenía, digamos, como una especie de estela, por decirlo así, en Barcelona, seguramente con el asesinato de lo que se llamó, bueno, Salvador Seguí, ¿no? Y sobre todo ese grupo que se llama Los Solidarios. Cuéntanos un poco cómo se produce esa especie de desplazamiento anarquista hacia aquí. Claro, en estos años. Barcelona, en este orden, Barcelona y Zaragoza son los dos epicentros anarquistas que hay en España. Uh-huh. Y anarquismo significa muchas cosas, pero también pistolerismo y también lucha armada. Significa estudiar a los anarquistas, significa debates políticos, significa arengas, significa reivindicaciones, significa convicciones políticas o antipolíticas, pero también tiene una parcela, tiene una vertiente que es esta, la de la violencia. Uh-huh. Estos son hombres que conocemos luego también a posteriori porque tienen una importancia grande durante la guerra y antes, durante la República. Viven poco, estos no llegan a conocer el franquismo, ninguno. Pero, como dices bien, Antón, en marzo se había producido un asesinato de uno de los más importantes de ellos, digamos, sindicalista, de ¿no? sindicalista en Barcelona, Salvador Seguí, a manos de lo que se conocía como el pistolerismo blanco. Es decir, los sindicalistas, los anarquistas se organizan en grupos de pistoleros y quieren acabar o amedrentar con la vida de importantes empresarios. No os preocupéis, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y creamos grupos de pistoleros pagados por los empresarios para que acaben con vosotros. Se decía que el líder de ese movimiento aquí en Zaragoza era Soldevila. El que lo había promovido aquí en Zaragoza era Soldevila. El que pagaba a aquellos que amedrentaban a los anarquistas y mataba y no sé qué, el que lo pagaba era Soldevila. Esa era la leyenda negra que estaba en torno a él. Entonces, ese pistolerismo blanco era el que había acabado con Salvador Seguí en marzo en Barcelona. Hubo después una represión, hubo problemas y muchos se vinieron a Zaragoza. Algunos ya estaban y otros se vinieron. Y aquí hubo un núcleo, un cogollo muy importante de anarquistas. Y aquí se refugiaron varios de ellos. Y algunos los conocéis, que es Buenaventura Durruti. Es el gran líder anarquista que muere el 20 de noviembre de 1936 como José Antonio. Igual. Más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del tiempo quiebran sudores de roca como tallos quebradizos. Hasta la tierra se dobla. Cuerpos de firme cero, hombres de hierro sollozan. Fúnebres tambores baten apisonando la fosa. Los odios se desmoronan y en las trincheras profundas cuajan realidades hondas, porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Toma mi diestra en mano, calma tu sed en mi boca, mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Durruti bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos, hermanos, las armas al aire choca. Sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola. ¡Durruti ha vuelto! Y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción contra los indígenas. pistoleros contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencí. Nuestros golpes fueron más duros. ¡Hasta la cabeza! Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olviden que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas de las industrias. Los que extraemos el carbón y los minerales de las minas. Los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas. Porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Muchas cosas. Pero bueno, vamos a consensuar. Vamos a consensuar una que los dos que dispararon enfundados en esos guardapolvos eran dos de Huesca. Uh-huh. No por nada, eran dos de Huesca, ¿eh? Uno era Francisco Ascaso, que es de aquí, de Almudévar, y que era viejo conocido, ¿no?, de los anarquistas y que había estado en la cárcel, etc. Y entonces él tenía una coartada. Y que cuando se produjo los disparos, él estaba precisamente en la cárcel de predicadores visitando a unos compañeros. Esa era su coartada. Y el otro era Rafael Torres Escartín, al que sí que pillaron después y tuvo problemas mentales y acabó muriendo en el año 39. Lo condenaron a muerte, luego le conmutaron la pena a cadena perpetua y bueno, tuvo unos problemas. Entonces ellos dos fueron los autores, digamos, materiales del hecho y hubo una serie de peripecias y una investigación enseguida. Buscaron alguna pista porque parece ser que después de producirse los disparos ellos salieron corriendo, se quitaron las gabardinas, los guardapolvos que aparecieron por allí cerca, tiraron las pistolas a la acequia, uh-huh, una acequia que se llama Romareda, la acequia, y entonces cada uno se bifurcaron, uno fue a la cárcel de predicadores para la coartada y el otro se escondió por la casa de unos amigos. Entonces luego fueron haciendo averiguaciones y hay, como digo, un sumario judicial eso lleno de contradicciones en la que no se acaban de poner de acuerdo. Pero que no recordar, a lo mejor lo tenías por ahí, que Ascaso lo detienen, sí, y se escapa de la, sí, cárcel. Bueno, es una historia estupenda esa. Lo detienen, finalmente lo detienen. Porque claro, es que esta gente tiene facilidad para moverse, pero también tiene, bueno, apego al terruño, ¿no? Entonces no se querían ir y habían planeado marcharse, pero finalmente lo demoran y no sé qué. Bueno, yo en la novela lo hago como una historia de amor porque se queda y no sé qué. Pero bueno, el caso es que lo acaban pillando y lo llevan a la cárcel. Pues creo que es el 8 de noviembre, si no recuerdo mal, se fuga junto con otros de la cárcel de predicadores allí y bueno, ya no lo pillan. Entonces, y luego se exilian y bueno, tienen unas historias tremendas y todas se acaban desembocando en torno al 18 de julio. Más o menos todos acaban desembocando allí. Se organizan de diferentes maneras en Francia y, como digo, en Sudamérica, pero al final todos acaban volviendo y intentando crear un proyecto antipolítico para, bueno, como alternativa. Claro, son ellos. Claro, es que esto es lo que nos permite luego comprender qué es lo que ocurre el 18 de julio. Porque, claro, el 18 de julio dice, pues son dos Españas. No, no. Porque cuando se produce el golpe aquí en Zaragoza, está claro en los sublevados lo que pretenden, pero estos que han vuelto y vuelven a la primera plana de los acontecimientos, ellos no van a defender el gobierno republicano, no. Ellos no creen en la República, están más cómodos con la República que con una dictadura, lógicamente, pero no defienden la República, ellos quieren la revolución. Entonces verán el momento, por primera vez en la historia, van a ver el momento de que sus anhelos, la utopía del comunismo libertario, del anarquismo, de la propiedad privada abolida, de la moneda, de eso, es el único momento en la historia en la que se va a producir, cuando las estructuras se vienen abajo y se puede crear un nuevo Estado. Entonces, ellos, a la hora de echarse al monte, de combatir contra el fascismo, no lo harán en nombre de la República, sino lo harán en el nombre de la Revolución. Entonces, aparecerá Durruti, que vendrá desde Barcelona y vendrá a reconquistar el Frente Aragonés, que luego permanece muy estable durante los años de la guerra, y cuando conquistan un pueblo, conquistan una localidad, lo que allí, después de hacer la limpieza que hacen, lo que instauran allí no es una república, un ayuntamiento republicano, lo que instauran allí es el comunismo libertario, que es lo que aquí demandan, que es lo que ellos siempre han querido. Siempre han querido. Claro, la república, pues bueno, pues está bien, es mucho mejor que lo que había, pero es solo un paso intermedio para lo que ellos verdaderamente querían que era. Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. El pueblo jamás unido será vencido. El pueblo jamás será unido. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Desde el castillo de Jaraba, escucha Dial Rick, hardcore, punk, rock, contracultura y contrainformación, a cargo de Santi Rick. Un programa de radio imprevisible que no dejará indiferente a nadie, donde las canciones siempre suenan enteras y son contenido. Los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 7 y media, en Alto Jalón Radio. Se especula sobre la identidad y la procedencia del Papa que sucederá a Francisco. Aún no sabemos quién será, pero ¿qué pasaría si el próximo Papa fuera vasco? Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. La Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana ha elegido al cardenale José María Echevarrieta, que será sumo pontífice bajo el nombre de Anchón I. ¡Apa! ¡Salud! ¡Oh, cuánta peña, eh! Esto parece la inauguración de las fiestas de la Virgen Blanca. Trae un paraguas que me descuelgo ahí abajo a lo celedón. Ah, es coña. Es que ricasco, ¿eh? Menos mal que ya hay nuevo papa, ¿eh? Porque esto de los cónclaves, menudo peñazo. Todos aquí días encerrados. ¿Y os podéis creer que ni un solo cardenal juega al mus? El infierno tiene que ser algo parecido a eso. Bueno, me he estado pegando una vuelta ahí por el Vaticano y no está mal el choco este, ¿eh? Ah, eso sí. La Capilla Sixtina, ni color en comparación con la Basílica de Begoña, ¿eh? Santo Padre, per favore. Ah, sí, sí, sí. Prometo que voy a ser un papa de la hostia. Barca tú. Es la costumbre, ¿eh? Que ya no puedo decir hostia. Hostia, ya lo he dicho. Hostia, barca tú. Santo Padre, allora, la bendizione. Bueno, a lo que estamos. Yo os lanzo la bendición de Urbi et Orbi y a casita, ¿vale? Vale, agur, vale. Pero antes de irme, habrá que celebrar que tenemos nuevo papa, ¿no? ¿Tenéis un cáliz por ahí? ¡Choch! Venga, todos conmigo, ¿eh? Vosotros también. Va, venga, a mi señal, Bat, Vi, Tairu. Caliangora, caliambera, caliangora, cesena. Ay, ay, ay, ay. Caliangora, caliambera, caliangora, cesena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. a cargo de Santi Rick, en sientelo con oído.com, Radio Cruda y Alto Jalón Radio.